Hola, ¿qué hay? Hola, buenos días desde esta esquina de Exacto. la nación. Exacto, ¿tú eres esa voz? Es posible. ¿Esa ay, es mi voz? Mira, qué bella voz. Oye, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y ya tú? Hoy es jueves. Jueves. Ay, nos queda solo un día de madrugada. 15. Sí, hasta el 23 de marzo, un festivo, ya semanas completas, productivas. Bueno. Febrero igual se pasa rápido, yo siento. Es cortico. Que estamos en 15. Enero siempre tan lento. Yo pero mira, a ver, febrero tiene 28 días. Sí, eso sí, es verdad, por eso se pasa rápido. Pero bueno, vamos a ver. ¿Cómo amaneces? Oye, bien, muy muy frío hoy. Hoy sí, frío, me tocó sí, salir a sacar a polar con chaqueta así, popocha. ¿Por qué le pusiste polar? Porque parece un osito polar. Exactamente. No, así se llamaba en la fundación. Ah, yo ok. Yo nunca le quise cambiar el nombre. Está pues, bien, pues ya sí, reaccionaba ya a ese. Él viene con el frío. Sí, es polar. Polacho, polachito, polachete. Qué lindo, muy bien. Nosotros dando los buenos días a quienes están conectando con nosotros, que llegan, que siempre están ahí al otro lado. Gracias, gracias, gracias. Hoy también con un día cargado de canciones, de noticias, de tecnología. Nuestra pregunta del día que tiene que ver con paciencia. Así que sí, se vienen cosas interesantes para esta mañana con ustedes. Sabrina Carpenter, Tears. Esta es la pregunta del día en Mañanas X. Paciencia. Ay, poquita tengo. No, sabes, yo que siento que es selectiva. El ser humano tiene paciencia selectiva. Hay gente que a uno le agota la paciencia. Muy fácil. Con tres cositas uno es como, o con una sola. Cállate. Y se te modifica el acento, ¿no? Con la poca paciencia. Uy, no. Tomas otra personalidad. Sí, sale mi primer nombre a flor de piel. ¿No puedo decir cuál? déjame lo digo. No, Diana, está no, bien. No. ¿Qué me das si no lo digo? Nada, un abracito. Porque chantaje. Porque a mí me gusta eso. No, mira, mentira. No, hay gente a la no que eso le colma la paciencia. Y hoy estamos hablando de eso. ¿El primer nombre? No, que lo chantajeen. Y también puede pasar, mira ya, que... ese es mi lugar ya. La pregunta de hoy es qué cosa cotidiana, del día a día, pequeña, le colma la paciencia, lo saca de Dios. Por ejemplo. ¿Para cuando, mí o para ti? Tengo una. A ver. Cuando uno va caminando. Ah, uf, ya sé. Y hay alguien más lento adelante, pero que además va en grupito. De cuatro. Entonces uno no tiene por dónde pasar y es como, perdón, permiso. ¡Qué pena! ¡Quítese, señora! No, toca uno ir pasando y romper esa cadena del vicio. La otra es, en escaleras eléctricas o en escaleras normales, ay, ¿qué hace? Después uno camina toca por la derecha. O si está en eléctrica, uno se va quietico por la derecha, porque por a la izquierda es como los carros, para adelantar y ¡tin! Retoma. Catalina, muy bien, me gusta eso. Entonces, me emberraca, es como, quítense. Si usted va a estar ahí parada con su maleta en el aeropuerto subiendo la escalera, yo voy tarde a mi vuelo, señora. Sí, es cierto. Es tú. Eso te pasa por ir tarde. Perdón, pero sí te digo, sí. Si fueras con más tiempo estarías así. Te tomo la palabra con, y más que todo a la hora del almuerzo, que salen todos los compañeros de oficina, que hacen una fila como de seis por todo el andén y no permiten que uno pueda pasar. Yo en esa sí yo ya me digo obviamente permiso, pero yo voy rompiendo fila. Estabas pasando. Sí. Permiso. Pum, exacto. Pum. Quite. ¿Sí? Si algún día los empujan así, es soy Diana. Yo. Mentiras. A mí el nombre. ¿Cómo que así? Me digan, que me escriban. Digamos, entiendo cuando uno lo dice fonéticamente, Diana, que muchas veces escribe con Y. Ah, Diana. Pero cuando me escriben en redes, digamos que está el nombre bien y sí, que el lo usuario escriben mal, lean. Está ahí la información, es gratis. Solo es mirar. Nadie y replicar. Nadie te está cobrando ni te está prohibiendo. Que pasa mucho también, no sé, cuando hay algún, quieren hacer algún contacto para, eso sí es un consejo de, no sé, agencias, cuando vayan a contactar a alguien para hacer parte de una campaña o para ay, dar una sí información, por chiquito que sea, averigüen el nombre bien. Sí, porque ya uno entra en reversa con la marca. O a veces pasa que, ¿tú dónde es que trabajas? Es, ¡ay, ya no! ¿Es porque me escribiste? Sí, entonces eso, la fila de 6 en andén. Sí. Uy, y no. Teniendo la información ahí, que pregunten sobre la información. Este sábado a las 8 de la noche vamos a estar, ¿a qué hora? Lea. ¿Cuándo? Y está todo ahí. Y eso pasa en todos los círculos, con la familia, en el chat de amigos, en el chat del trabajo. Es como, pero que es tan difícil de entender. En el correo. Y no, siempre recado como el gatico, el meme del gatico. Todo decente. Mira, ya como te podrás ver en el correo que envié, está la información. ¿Necesitas que te lo reenvíe? O si es por chat, uno reenvía el mensaje. Aquí lo mencioné. Gracias. Bueno, es eso. Nos vamos entonces con cosas del cotidiano que nos sacan el mal genio. No tenemos paciencia. Pero sí, para buenas canciones como Van Halen, que llega con Panamá. A mañana, Cepis. Tenido unos días importantes en los que hemos hecho repasos por números, historia en la música, se aproximan los Grammy y Summer está nominado, tiene 20 años y tenemos también una lista de artistas que siendo menores de 21 años pues estuvieron nominados. Ella estuvo nominada con 17 años. ¿A mejor nuevo artista? Sí, en el 2005, pero no ganó. Adivina quién le ganó. ¿2005? No, Britney ya no. No, grupo. Esta vez grupo. Le ganó un grupo. Que tuvo ese año fue. Y sí, ¿2015? 5. Ah, 2005. Un grupo. ¿A ti te gustaba al comienzo físicamente? Su frontman es guapo. Pues está bien, pero no lo quieren mucho ahora. Creo que te dije todo, Catalina. ¿30 Seconds to Mars? No, a ver si lo quieren. Por eso, no. ¿No lo quieren mucho ahora? Sí. No sé. Maroon 5. Ah, sí, Adam. Ah, es que Adam, perrito Levine. Mira cómo alguien puede ser tan lindo, escribir tan bello. No, sí, tiene todo para ser perro, sí. Y en el 2005 ellos ganaban como mejor nuevo artista, le ganaban a Joss Stone. También estamos haciendo un recorrido, casi se me va el alma, un poquito. La vida es casi pegarse muero. Un poco de ti. Mira, salió y dijo, no, espérate, tenemos todavía programa por hacer, ¿cómo te vas a ir, todavía alma no, todavía mía? No, a las 11. Nos queda todavía un tiempito. ¿Canciones que están cumpliendo años? Sí, canciones, no, más bien discos. Discos. Uh-huh. Que son de hace 20 años, ya 20 nos vamos años. A sentir viejitos. Está bien, me parece bien, es porque, sabiduría, sí. Catalina. Y muchos crecimos, por ejemplo, los millennials con algunos de estos sonidos. Uh-huh. Así que en 2006, por ejemplo, llegó uno de los discos más ambiciosos en la carrera de Christina Aguilera, que no tenía miedo a reinventarse y que literal lo hizo a lo grande, porque lo hizo con un disco dividido en dos partes. Sí. La primera fue Back to Basics, mucho más jazz, blues, soul, años 20, 30, 40, con esas influencias. Y el otro fue Here to Stay, mucho más urbano y contemporáneo, que hacían parte del mismo. Eran dos partecitas que formaban el Back to Basics. Y ahí conocíamos esta canción, es Ain't No Other Man, aterrizando en Mañana X y viajando en el tiempo hasta 2006. La canción es Love Me Not, sonando a esta hora, y nos vamos con dinero que no es nuestro. Nosotros nos encanta hablar de plata que no es nuestra. Soñamos. En la X. Películas en Mañanas X. Porque hay una nueva actriz, la más taquillera de todos los tiempos, que ha destronado a Scarlett Johansson. Ay, ¿quién es? Y sí, la verdad sí, soy Saldaña. Ella era la que salía con Harry Styles, ¿no? Ah, no, esa era Zoe Kravitz. Ah, Zoe Saldaña. Sí. ¡Ay, cuánto ella plata! Ella es la protagonista de Avatar, obviamente. Yeah. Haciendo sumas durante mucho tiempo, pues Scarlett Johansson estuvo siempre en el primer lugar con Samuel L. Jackson. Y Zoe Saldaña, por ejemplo, siempre tenía la tercera posición. ¿Qué pasa? Que ha salido una nueva Avatar. Sí, la 3. Entonces uno se pone a sumar, o se ponen a sumar las taquillas de las películas en las que ella ha participado y ha superado ya a Scarlett Johansson. Por ejemplo, estuvo en Avatar de 2009, la secuela de 2022, que han sido las más taquilleras de la historia. Por ahí estuvo también Avengers. Y ahora, con esta nueva entrega, pues los números han subido. Actualmente, sus películas acumulan un total de 15.470 millones, ay, Dios, de dólares. Obviamente esto se ve reflejado, se verá reflejado en lo que ella va a cobrar. Por supuesto. Uh-huh. ¿Qué haría uno con un 10% de eso? Y te digo, completamente de acuerdo. Las películas que he visto de ella es brutal. Sí, ella es una gran actriz. Lo super que merecido. Ella apareció en el 2000, estuvo en Crossroads, ya después aparece en el 2009 en Star Trek y luego llega Avatar. Hay un clip que siempre sale de Avatar, ella haciendo la escena en la que le matan a su gente. Como llora y está llena de punticos y todo lo que tiene que ver con la inteligencia. Exacto. ¡Brutal! Y uno dice, sí, está bien. Se lo merece. Entonces, primer lugar para ella. A cobrar. Duro. Ay, amiga, bienvenida al éxito monetario. Momento de irnos con Jungle, Heavy California. Taylor Swift, 2008, tenía 18 años y estaba nominada a Mejor Nuevo Artista. No ganó. ¿Ah, no? No. ¿Quién ganó? Ya no está con nosotros. ¿Mac Miller? No, una mujer. Una chica. Mm. Que ya no está con nosotros. Mm-hmm. ¿Qué hacía? ¿Qué género? Uf, era retro, le encantó, o sea, toda su estética. ¿Amy? Sí, señora. Ay, ella claro. Ganó en ese momento. Merecidísimo, sí, también. Sí, es verdad. Vamos a hablar de un actor, creo que todos llevamos en el corazón, es un actor que queremos mucho. Y ha cambiado físicamente. Eso dicen. Nosotros sabemos acá que no se habla de. Sin embargo, su cambio sí ha sido notorio. Sí, digamos que hay unas cosas en la cara que uno dice, este no eres el mismo Bradley Cooper. Bradley Cooper. Que habíamos visto en tantas películas, está la de Lady Gaga. Ajá, Star is Born. Sí. Y pues hay muchos rumores que decían que se había hecho una cirugía plástica en la cara por esos cambios que había tenido. Sí. Y él ya salió a hablar de los rumores y a decir, espera un momentico, porque es que están hablando mucho de esta especulación sobre mi cirugía plástica. Mejor que la salga. Pues el que tiene que hablar es él, ¿sí? Que no debería. Pero está bien que también aclare. Ahí sí, está bien. Entonces, él estuvo hace unas semanas en un podcast hablando de diferentes temas. Y durante el episodio, ellos le dicen, oye, estás muy guapo. Claro que sí, amigo. Él siempre es muy guapo. Y el nominado al Oscar, pues estuvo hablando de que hay gente que sí se le acerca a decirle que no lo reconocen, pero y que todo el mundo está leyendo en internet, que todo el mundo dice que se ha hecho una cirugía y dice, lo que la gente no sabe es que no lo ha hecho. Él no se ha hecho cirugía. No se ha hecho, por supuesto que no. Y dice, me enfado porque la gente dice eso todo el tiempo y yo pienso que es algo muy divertido, todo el mundo creer que lo sabe. Sí. Sí, obvio. Pero solo sabe leer tonterías. Ay, está enojado. Dice que en realidad su cambio se ha debido a todos los cambios. Pues ha tenido que adelgazar para ciertos personajes, luego ha tenido que subir de peso para otros. Pero que últimamente sí está mucho más delgado y que eso ha hecho que rasgos como su nariz, su mentón, se intensifiquen y se vean más marcados. Porque está más delgado, según dice él. ¿Tú cómo lo ves? Yo siento es que está como estirado. Sí. Que está bien si se quiere estirar, ¿sabes? Sí, no, claro, o sea, obvio, si eso lo hace sentir mejor. Total. Ahí verá cada quien que se hace mientras no se haga daño, pero sí, eso fue lo que salió a decir él, básicamente que no se ha hecho nada, sino que simplemente pues su cambio notable ha sido por la pérdida de peso, que sí, uno sí lo ve un poco más delgado, no tanto en su cara, sino ya como de los hombros para abajo, sí se ve un poquito más más flaquito, pero pues él dice que eso es todo y que dejen de creer tonterías, que hay unos que dicen, ya ni siquiera parece la misma persona, probablemente sea un doble de riesgo, no puede ser él. Y él dice, no, sí soy yo. Hola, soy pero yo. Pero también he crecido y estoy mayor. Sí, todos. Y qué buena edad. Bueno, recordemos acá con Lady Gaga. Está Crying Your Heart Out de Oasi en las mañanas de la X103.9 FM. Esperando yo te amo, tú me amas, mamá me ama, FUMBA. FUMBA. Mira, bueno, muy buenos días, esperando que se encuentren muy bien. Estas son las mañanas de la X103.9 FM, la xmasmusica.com. El Departamento de Salud de los Estados Unidos ha dicho que la carne es importante. Claro, la luego de una batalla contra ella durante tanto tiempo, Dirty. Sí, señor. La pirámide alimenticia parece estar poniéndose al revés. Ahora están recomendando comer carnita. Yo, por mi lado, he estado leyendo algunos expertos y algunos analistas de salud que dicen que, y esto me parece complicadísimo de hacer, en particular un médico al que, un nutricionista al que consultó el periódico The Washington Post a propósito de este nuevo orden, de esta nueva jerarquía alimenticia que está bien comer carne, pero solamente una vez a la semana. Y yo digo, pero ¿y entonces cómo voy a hacer para lo de los 150 gramos de proteína que debo ingestar diariamente? Pero esperas, ¿carnes rojas? Carnes rojas, Catalina Blanco, con los muy buenos días. Buenos días. Esperando que te encuentres bien. carnes rojas, Cata, no sé, no entiendo nada, yo no sé qué voy a hacer. Toca que desayunes carne, almuerces carne y comas carne. Porque y ahí en los huequitos le metas huevito, carne, pollo, pescado. Aunque dicen que el pollo tiene más proteína que la carne. Dicen, eso dicen. Sí, en particular la pechuguita. Ay, más rica. Es la que mía. Menos sabe. Lo mío es la pechuguita. No, ustedes dos. La pechuga es lo más rico. No, el pernilito. La pechuguita es la colombinita. No. Ay, más rica las alitas. No, eso no tiene carne. La pechuga no sabía nada. Pero la alita es solo hueso. Uno ahí medio rode un poquitico de carne y se acabó. Es que a Dayana le gusta coger esos huesitos y hacer. Yo soy hasta de sopa de menudencias. Yo encontré a mi niña interior en horrible. En la sopa de menudencias. En Dayana Asia. Encontró su niña interior en la sopa de menudencias, damas y caballeros. Así es la vida. Hay una niña, tiene 2 años. Hay una niña inundada. Hay una niña metida en una sopa de menudencias. Esa niña es Dayana Rodríguez. Es oriental y la muestran comiendo, come mucha proteína. Ella sí logra los gramos, la porcentaje que tú fue necesitas. Fue la que nos mostraste ayer. Sí, pero se come cosas también muy raras que gross. yo no comería. No. Por ejemplo, le sirven como un pato entero. Y sin una salsita, sin un condimento. Es horrible, es una de las cosas más traumáticas que he visto esta semana en redes sociales. Y lo que dice Catalina es que no tiene nada, ni una salsa. Es pálido. Y ya se pega. Palidísimo. La pregunta del día de hoy es, ¿qué cosa cotidiana le colma la paciencia? Cuéntenos en @la_x_más_musica, estaremos leyendo sus opiniones, las de los de siempre. Uspecha, Tully Harrison Project. Etcétera. Señor Botti. Sí. Señor Botti, entre otros. Pero gracias, los queremos. Sigan ahí con nosotros. Claro que sí. Uh-huh. Ayer hubo disturbios a la salida del Movistar Arena, donde se llevó a cabo un multitudinario homenaje al fallecido músico de música popular, Jason Jiménez, y su equipo, que falleció en un accidente aeronáutico, en un accidente de avión, este fin de semana. Hubo disturbios, Dirty. Sí, el aventurero. Fue la... Ay, ayer Catalina me tuvo explicándome. A mí me gusta la parranda. Pero mira, disturbios. Lo que tengo entendido es que se hizo la entrada por dos grupos. La primera entrada estuvo bien, tranquila. El problema fue la segunda, porque ya no cabía más gente y la gente se enojó. Lo que sí estaban diciendo mucho es que había muchos borrachos. Pues es claro. Mucho licor, mucho licor. Siempre que hay un concierto de música popular, hay mucho licor. Ahora súmale lo gratis. y se iba a acabar a las 10 de la noche, al final lo terminaron a las 7, argumentando motivos de salubridad, pero pues sí, es que la gente llegó desde la noche anterior, era gratis, estaban casi que todos los artistas de música popular colombiana, estaban ahí. Estaban todos, estaban todos presentes. Sí, creo que no, tampoco dimensionaron tal vez la convocatoria que podía tener. Y puede ser, aunque yo no creo que no supieran lo popular y pues obviamente el espectáculo, entre comillas, que iban a ofrecer. Sí. ¿No? Porque a la final eso terminó volviéndose un espectáculo, ¿no? Total. Incluso eso la mamá se volvió una más allá de ser como un homenaje, que sí lo fue, fue también un show. Sí, brutal eso, ¿no? No sé, sí. Hay lugares. Alcohol y música popular. Gratuidad. Donde hay música popular hay alcohol, y donde hay Iron Maiden hay alcohol. Sí, sí. Ese último show de Maiden, lo que había era borrachos. Pero acá, borrachos, bueno, todo el mundo estaba borracho en ese show de Maiden, había 50.000 borrachos en el Campín. Pero yo no sé. Es lo mismo. Pero es en inglés. Lo mismo. Es lo mismo, pero en inglés. No, ¿a qué voy? No, es que sí siento que obviamente el motivo es distinto. ¿Que el borracho de Jason Jiménez no es tan chévere como el borracho de Maiden? No, estoy diciendo que el motivo por el que se congrega tanta gente en este caso es diferente. Entonces, siento que por ser el duelo, la muerte, hemos visto también en algunos videos de acá, de Colombia, cuando se muere alguien, también todo lo que pasa en el contexto social de ciertos lugares, que cantan, llevan música, llevan mariachis, la moto, tantas cosas, y creo que al ser alrededor de la muerte, pues cambiaba la energía un poco. De acuerdo. Puede ser que haya cambiado, pero creo que el tema del borracho en concierto de música popular es obligatorio. Sí, yo estaba en un par de conciertos del género y Catalina. Y también hay puros borrachos, claro. ¿No? Sí, vuelvo y digo, eso es como los conciertos de Maiden. Y que temprano. Sí. Pues es que esto arrancó a las 2 de la tarde, pero había gente desde las 2 de la mañana. Entonces ponle tú que hayan empezado a tomarse un traguito por las ánimas. ya al mediodía ya están prendos. Sí. Claro, ya están prendos. Y más que cada artista que se subía, Luis Alfonso, Pipe Bueno, Johnny Rivera, era salud por Jason Jiménez y por ustedes y por el homenaje, salud. Hemos estado ahí en ese lugar de salud. Te he visto contando salud. Los shots, y, sí. Te quedas en 8 y vas 20. Mira, Catalina, ¿por qué me vendes de esa manera? Así es, Catalina Blanco vendiendo a Dayana Rodríguez, la chica de la sopa de menudencias. Exactamente, ¿ves? Y me gusta, y yo disfruto mucho comiendo de todo, ustedes son muy tiquismiquis. Tiquismiquis en mañana, 103.9 con los muy buenos días. Ya sabe cuál es la pregunta que le colma la paciencia. Cuéntenos hoy a través de nuestras redes sociales, estas son las mañanas, 103.9. You're welcome. She's getting the job done, is Chapel Rome. Oye, ¿será que la vamos a ver alguna vez? ¿Será? No sé, quién sabe. Ya tan difícil. Es complicado, ¿no? Por todo. Es complicado. No sé si vayamos a ver a Chapel Rome, por lo menos no en 2026, pero lo que sí vamos a ver, Cata, es Euphoria, la tercera temporada. Ay, Dios mío, por fin. Ha pasado mucho tiempo, han pasado 84 ¿Cuántos? ¿Tres años? Yo creo que sí, incluso hubo un rumor de cancelación de la serie, pero no. Es que esa serie tuvo muchos problemas, esa serie ha tenido cualquier cantidad de problemas, ¿no? Porque pues... ¿Se murió? Fez. Ah, sí, el actor. Recordemos, que era, para mí era el más chévere de todos, lo amaba profundamente. El calvito. En la serie. Sí. Angus Cloud. Sí. Angus Cloud se murió a los 26 años de edad. Horrible. Sí. Y bueno, las peleas internas, lo pues que ¿cómo? Dicen que es un set muy tóxico. Por eso salió Barbie Ferreira, que era la chica de talla grande, sí, que ya no está. Que se fue también por problemas internos, exactamente. Pero no, finalmente va a llegar. Y porque este Barry Levinson, dicen que ese Barry Levinson es... horrible. Sí, que es un ser... horrible. Sí, no. Cada vez veo que los directores tienen muy mala reputación, ¿no? Sí. Los directores de series, de televisión, de cine y esas cosas tienen muy mala reputación. Mira, el único que sé que es chévere, porque pues no sé si es por guiño guiño y no pateemos la lonchera, Wes Anderson. Dice que es Anderson. Muy chévere, sí. ¿Quién sabe? Bueno, no. Es curioso porque, por ejemplo, toda la gente habla mal de Stanley Kubrick. Ah, sí, sí. Duro. Todo el mundo habla mal de Stanley Kubrick. Todo el mundo habla mal de Quentin Tarantino. Y todo el mundo habla mal de Barry Levinson. Todo el mundo habla mal. Sí, hay personas. Euforia, tercera temporada. ¿Vieron el tráiler? Sí, está bueno. La trama. Mira, Sydney Sweeney. Oh, por Dios. Sydney Sweeney va a hacer el papel de chica OnlyFans, ¿no? Exacto. Y tiene un par de tomitas que mostraron ahí. ¡Uf! ¿Cómo saben cómo vender? Sí. ¡Qué increíble! Y ella también pero pues sabe. Es que esa serie vende eso, ¿no? Esa serie vende morbo, vende sexo, vende drogas, vende vende todo toxicidad. Todo lo sórdido, sí, todo lo sórdido del ser humano está ahí. Y está explícita. Acabo de darme cuenta, además, que la acompaña a ella en su proceso de rehabilitación no es nada más ni nada menos que Coleman Domingo. Y cuando nosotros vimos la segunda temporada de Euforia en medio de ese encierro sepulcral y detestable de la pandemia, era el personaje que más nos gustaba, Diana, ¿no? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Y cuando... como el ángel guardián de ¿cómo se llama ella? De Ru. Sí. El ángel guardián de ella, que es el que la protege, el que al que ella acude cada que intenta rehabilitarse, y decíamos, ¿qué actor que es este? Pues, en efecto, es Coleman Domingo, quien ya unos años después se ha convertido en una de las figuras afroestadounidenses más importantes del cine, Dirte. Además, la escena del café, la tengo tan clara. Y la escena del café. ¿Te acuerdas que tenía como un empaque, unos dulces, el sonido? Sí. Uf, sí. Eso que va por allá en el Inception y lo que le dice, cada palabra, porque uno lo siente como para uno. Cata, ¿qué más sabemos entonces de Euforia 3? Fecha, ¿qué hay en el tráiler que valga la pena mencionar? Llega el 12 de abril a HBO y HBO Max, es la tercera temporada, va a tener a Rosalía que da este salto a la pantalla, ya va a debutar en esta serie. Dicen que va a ser una bailarina exótica y ella estuvo hablando del tema y dijo, o sea, algo que me emociona tanto como crear una buena melodía o escribir una gran letra es ser mejor intérprete cada día y no podría estar más feliz y agradecida de actuar junto a este elenco tan increíble y talentoso que tanto admiro. Eso va a estar bien chévere, la llegada de ella. Lo que veo en el tráiler es que va a ser bien explícito. Hay escenas de balaceras en un cabaret. Claro, porque ella quedó debiendo cositas. Exactamente. Ella debe cositas, ella debe unas cositas. y le van a cobrar. You owe me money. Y a mí como me da de susto ese tipo de personajes. Esa señora toda seria, toda tranquila. Eso, que no se sale, que no amenaza gritando. Ella simplemente dice una frase en medio de su tranquilidad y uno, bueno, esto va a estar terrible. Y alrededor de ella hay cuatro personas armadas hasta los dientes. Sí. Y ella dice, you owe me money. Ya, y ya uno dice, ay, señora. Usted me debe plata. Así. Usted me debe una plata. Una platita. Se hizo la plata. Bueno, cositas varias, Cata. Hunter Schafer muy chique, ¿no? Muy chique ya. Porque es que en la temporada pasada sentía yo, me da la impresión, era más chica. Sí, ya no tanto. Oh. Aquí pero es más igual, chique. Chique. Ella es una gran actriz. A mí me gusta. Y creo que aquí van a ampliar mucho más su personaje. Pues yo voy a decirlo nuevamente. Yo sé que la odiaste. Sí, es eso. No, ella es horrible. Ella es un personaje horrible. Pero qué linda chique. Sí. Es perfecta. Damn. Es perfecta cuando sale. Los hombros. Cuando sale en la alfombra roja, parece un hada. Es una cosa, por eso también hablaban de la leyenda de Zelda, que sería una maravillosa protagonista, claro, porque no parece real. Físicamente, quiero sus facciones. Quiero la rutina de hombros de Hunter Schafer. Poderosas esas clavículas. Las clavículas, ahí donde se queda encharcadito el agua. Sí, exactamente sí, ahí. Sexy, ahí sí, ahí donde se emposa todo. Ay. Estas son las mañanas de la X-103.9. Bueno, ahí está, por fin tenemos tráiler y fecha de estreno de Euphoria 3 por HBO, 12 de abril. Y estamos intercalando nostalgias. Por un lado tenemos la nostalgia de hace 10 años con canciones que están volviéndose a poner de moda en TikTok a propósito de una tendencia que tiene ya más de 55 millones de menciones en esa plataforma, y es la tendencia de 2016 a propósito de una década que ha pasado de las tendencias y las músicas, y por eso hemos puesto Hotline Bling de Drake. Pero también al comienzo de la semana Cata tenía una lista de discos que cumplen 20 años en 2026. ¿Y cuál es el siguiente? Nos Cata. Vamos con Snow Patrol, que nos lleva a 2006, y el disco Eyes Open, en donde conocíamos esta canción, que aterriza en 103.9 FM, en la xmasmusica.com y en nuestra aplicación. Ahí estaba Summer con 12 to 12 en las mañanas de la X103.9 FM. Vamos a hablar rápidamente de noticias internacionales. Una noticia importante, Dirty, fue que la administración de Donald Trump suspendió la tramitación de visados de inmigrantes a 75 países. Sí, al comienzo, cuando se dio a conocer la noticia de principio, pues sí existió un pánico, porque entre los países están Brasil, Colombia, Rusia, Somalia, Afganistán, son 75 en total. Ya después se aclaró, y era importante, que esto se va a afectar solamente a las visas de migrantes, no a las de turismo. Se prevé que la demanda de visados de no inmigrante aumente drásticamente en los próximos meses y años debido a la próxima Copa del Mundo de 2022.